El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del Que Suene, el programa que recorre la música de la Argentina en las recomendaciones de las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para empezar este programa escuchamos el tema Silencio de la banda Constante del Planck de la ciudad de Cipolletti, a recomendación de Radio Mural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Córdoba para conocer la música para la niñez de Uncateque, una banda oriunda de Colonia Corolla a recomendación de Radio La Ronda. Muchos dinosaurios vivieron en la Tierra. Hola, ¿cómo están? Somos Tito y Male de Uncateque. Nosotros estamos en la ciudad de Colonia Carolla y desde finales del 2019 que venimos preparando y haciendo música para la niñez. Nuestras canciones y nuestros juegos son creados por el grupo con el propósito de aportar a un cancionero mirando a las infancias. Pero bueno, siempre buscamos que nuestra propuesta sea para compartir en familia. También nos parece importante rescatar lo que les pasa a los chicos y chicas, cómo se sienten, lo que les gusta o no, lo que se preguntan. Y a partir de eso vamos armando nuestras canciones con la intención de ir acompañando su crecimiento y desarrollo. Un mundo diferente que era de otra era. Queremos hablarles del megalodón, que no era un dinosaurio sino un tiburón. Pasaba sus días en aguas calientes, parecían una porción de pizza sus dientes. ¡Ay! Ahora les contamos del velociraptor que tenía como un metro y medio de largo cuando tenía hambre. Agradecemos entonces a Radio La Ronda 91.1, a la red Farco y al programa Que Suene por estar compartiendo nuestra música y un poco de quiénes somos. Esperamos que puedan disfrutar de nuestras canciones. Un mundo diferente que era de otra era. Hasta que cayó un gigante meteorito. Desde el cielo, los días se pusieron fríos y grises y se extinguieron. Muchos dinosaurios vivieron en la Tierra. Vivieron en la Tierra, nana. Actualmente nos encontramos preparando nuestro próximo espectáculo del cual pueden enterarse en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube también ver nuestros videos que hemos hecho últimamente. Nos pueden encontrar como Uncateque, las dos veces con K. Uncateque. ¡Chao! Reportó para Que Suene Farco, Maralina e Indio Pacheco. En el mar y las ciudades linternas en la oscuridad. Quiero viajar hasta Marte y ver la luna chiquita, como parece un juguete esa nave espacial, y las estrellas luciérnagas en la inmensidad. Vamos, vamos a explorar juntos todo lo que hay. Asteroides y planetas que giran y van. Fugaz. Y ese marciano, un amigo que me invita a pasear. Quiero viajar a Saturno y ver a Júpiter chiquito. Que suene la música nuestra. Desde Mendoza, Radio Aguaribay nos recomienda a la banda Otoño, que mezcla una gran cantidad de estilos de rock con un largo recorrido y mucho material realizado. Hola, que suene. Acá estamos los chicos de Otoño, banda de Las Heras Mendoza, banda que se formó en el 2006. Seguimos activos desde ese momento. Hemos editado un disco en el 2010, que es un disco homónimo, se llama Otoño. Un EP que se llama Otoño EP en el 2012. En 2014 editamos Diferentes, en el 2016 cercano a este EP, 2017 el single Caminar. Y en el 2020, aprovechando la pandemia y la falta de poder ensayar con la banda, editamos Reverencia, que es un EP. Cuenta con 5 covers que fuimos haciendo a lo largo de la carrera de la banda. La banda está conformada por Karina Staiti en voces y teclados, Alejandro Prieto en el bajo, Javier Pirufaure en batería y Máximo, quien les habla, Máximo Lorda en guitarra. El estilo lo podemos definir sencillamente como rock, pop, noise, shoegaze, dream pop y todo lo que se les ocurra mezclado en una batidora. Les mando un abrazo enorme a todos los que están escuchando. Son. la actualidad, y luego de esta pandemia hemos vuelto a los ensayos y estamos maqueteando 8 temas nuevos que esperamos poder sacar este año. Y les pasamos de paso las redes sociales donde nos pueden buscar. Estamos en Spotify, nos tienen que buscar como Otoño LH, LH por Las Heras Mendoza. También nos pueden encontrar en Bandcamp, ahí está toda la discografía, la pueden descargar gratuitamente. Tenemos un canal de YouTube y obviamente nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Otoño. Les mandamos un abrazo enorme a todos los radioescuchas del país, a todas las radios comunitarias que están transmitiendo Que Suene, y desde Las Heras, tan grande y tan linda, un abrazo enorme para todo el país. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde La Plata, Radio Estación Sur nos hace recordar y recuperar la música y la canción de Sebastián Rulo. Creo en los sueños y nunca nadie los vio. Salto en simultáneo con yo y alguien. Salto al vacío desde el cielo. Intento abrazarte el alma en vano. Intento sutilmente detenerte. Intento inútilmente detenerme. Se cumplen 2 años sin Sebastián Rulli, músico de la ciudad de La Plata, que en proyectos colectivos como la banda Saturno o algunos alter egos como Sar Rulli, Sar Rules, entre otros, ha dejado un cancionero aún por descubrir dentro de la misma ciudad, y queremos compartir desde Radio Estación Sur al público de Que Suene. Luces, soles, amaneceres, no aún, nunca nada, siempre será eterno. Intento sutilmente detenerte. Intento inútilmente detenerte. Tener llegar, reír. Expresiva, espiritual, esto de transformarse uno y de verse en otro, en el contexto, decir, bueno, todos mis amigos tocamos canciones, vengo acá, pero quiero hacer otra cosa. ¿Cómo poder generar una atención para poder expresar? Y por ahí uno se queda quieto frente al micrófono y entonces la gente dice, este idiota, ¿quién es? Andy Kaufman, que se calle, pero no está hablando, me tengo que callar yo. Pero vine con una mina acá, y ¿qué pasa? No sé, se genera algo. Entonces en ese momento podés quizá cantar una canción, pero como se callaron y capaz no les gusta o sí, lo que, pero bueno, lo que uno quería lograr es ese momento de intimidad y conexión con la sensibilidad. El resto es el dólar a no sé cuánto, todo se mata, el litio en el norte, el astrólogo y el design que quieren volar todos y a veces aparece eso. La primavera que llega, que es hermosa, qué sé yo. Puedo unir las fechas en anagramas o imitar las huellas de tres en tres. Pulgas en las manos sin lanzallamas. No soy el culpable del deshielo. Pero me siento mal. Un poco más. Un poco más. La discografía de Seba Rulli no tuvo demasiada difusión en su momento, así como sus recitales en vivo iban variando en formatos, en repertorios e incluso acercamientos a la música concreta, electrónica, experimentaciones y hasta la canzoneta italiana clásica acompañada por acordeones. Distintos momentos y distintas impresiones que dejaron distintas huellas también en la forma de hacer música en la ciudad. Vamos a escuchar la propia voz de Sebastián Rulli un poco más, hablando sobre cómo era para él tocar en vivo. Y volviendo a lo de las canciones, en un momento querés cambiar y te alejás o decís, bueno, no toco más esto, listo, ya fue los estribillos. Como cuando entendí que la performance me podía llevar a expresar otro tipo de cosas en relación al público, sobre todo. Ir a un bar y cantar canciones, la canción es hermosa, me gusta ese momento, pero el bar ya no me gustaba en el sentido de que, nada, hay gente que va a comer, a tomar un copete, a estar a conversar y todo. Y distracción. Claro, eso que se generaba, por lo menos en mí, que decía, yo te quiero mostrar esto, que lo trabajé, es una simple canción, pero quiero entregártelo, y si vos no estás predispuesto a esto, no me importa, incluso que esto crezca y ganar dinero de eso, de decir, bueno, sí, laburo de esto, qué bueno, pero no estoy desarrollando mi arte, o sea, es mi oficio, está bien, a algunos le hace bien, igualmente cuando le llega una parte del estribillo, es un poco ese el oficio, pero en un momento necesité cortar con todo eso y decir, no, bueno, voy a dedicarme algo que me interpele intelectualmente y espiritualmente. A fines del año 2020, en plena pandemia, un colectivo artístico, audiovisual, generó un ciclo llamado Calecita en Saturno, en el cual pudieron volver a tocar en vivo muchas formaciones y también recuperar algo del archivo inédito de Sebastián Rulli en bandas, porque justamente uno de los colectivos incluido dentro de Calesita en Saturno es el estudio Nakao, donde realizó muchas de sus grabaciones y quienes lo acompañaban también en algunas presentaciones. De ese material vamos a escuchar a la banda Los Valses, que interpretó a su manera una de las canciones de Seba Rulli. Bajo del micro, de noche por 13, de paso a Moreno. Quiero cruzarte, mi mente ya siente el cansancio de vidas, de esperar. Quiero encontrarte, aún sigo sin tiempo en el cuento de antaño. Estoy perdido, por fuera sonrío, por dentro estoy break down. Quiero abrazarte, el mundo está igual y yo sigo cambiando. Quiero abrazarte, el mundo está igual y yo sigo cambiando. Quiero abrazarte, el mundo está igual y yo sigo y seguiré cambiando. Vuelvo a la en el aire lo que te diría. Solo algo podía eclipsar Saturno. Algo como un recuerdo vivo. Llegaría después de tanto tiempo. Es alguien que quiere que recuerdes. El mundo no es lo que pedías. Pierda o piedra, y aunque todo fue dicho, que venga el día al fin a limpiarme de persas esa Polinesia. Cada palabra elegida señala sola mi armadura como una bola de papel de metal. Saturno suave se desliza sobre la cresta de la nave con su armadura de papel de metal. Cada palabra elegida se añade sola mi armadura como una bola de papel de metal. Saturno suave se desliza sobre la cresta de la nave con su armadura de papel de metal. Solo algo y eclipsar Saturno. Algo como un recuerdo vivo. Mi nombre es Seba Lino, reportando desde Radio Estación Sur de La Plata.